una parte, pero a los jóvenes les corresponde. Le dejamos ese legado tan tremendo de que sigan la lucha, de que no se callen para nada, nunca, que siempre quieran y exijan que les digan la verdad, porque eso es lo único que queremos nosotros, la verdad ante todo lo que pasó, por ustedes, por nosotras y por las nuevas generaciones que van a venir. Muchas gracias.